ahogar mi voz con un tequila, pero no encender el fuego que hace tiempo entre mis brazos se apagó. Y puedo entrar armado hasta los dientes, sabiendo que soy yo el inocente, el mismo tipo de que te amo. Y hacer que chilles en la oscuridad, otra novela trae otro final. Por si has más, yo me bajo acá, Brenda, Brenda. Con él también vas a pasar otra noche en primera, ¿no? Y quizá mañana volverás a hacer que chilles en la oscuridad. Otra novela trae otro final. No pidas más, no es cuestión de cash, Brenda, Brenda.